Son las 12 de la noche y la rumba me arrulla el compás. Son las 12 de la noche y los cueros están castigados. Yo lo que no quiero es que me digan que no sé bailar. Y que cuando la rumba se forma siempre estoy sentado. Son las 12 de la noche y la rumba no me va a ganar. Estoy sentado con el son y sus estrellas, que yo ya estoy sentado. Esta noche sí.